respeto y consigna y clama y Dios lo quiere para paraíso. Hey Deus, el incerro mata un peco, siempre saliendo una línea y a shocky a cuca siempre y toda mía. Hey Jack, el incerro mata un peco y consigna y clama y Dios lo quiere para paraíso. Queres tu, meu pobre diabo?